¿Dónde están las estrellas? La contaminación lumínica, un problema que nos afecta a todos. Durante millones de años, los seres vivos se han adaptado a dos ciclos astronómicos fundamentales: los cambios de estaciones y la alteración día y noche. Los seres vivos perciben estos cambios y adaptan sus ciclos a estos. Están en sincronía. Las perturbaciones ocasionadas pueden extinguir especies y hacer proliferar otras, con el desequilibrio ecológico que esto implica. La actividad humana y el estilo de vida moderno están alterando estos ciclos. La actividad industrial y consumista requiere de altos recursos energéticos. Todos sabemos la forma de conseguir electricidad. La principal consiste en utilizar recursos no renovables, como el petróleo, carbón y gas. La quema de estos elementos generan residuos que contaminan el agua y la atmósfera. También es bien conocido lo que está ocurriendo con las emisiones de dióxido de carbono, el denominado efecto invernadero, que está produciendo el calentamiento global con implicancias climáticas alarmantes. Si bien la emisión de dióxido de carbono son generadas principalmente por las centrales eléctricas, industrias y automóviles, el uso excesivo de la energía está generando otro tipo de contaminación que amenaza con hacer desaparecer el cielo nocturno. A este tipo de contaminación se la denomina contaminación lumínica o polución lumínica, alterando el ciclo natural, el segundo ciclo natural. Tipos de contaminación lumínica. Con este nombre se designa a la emisión de radiación hacia el cielo de diferentes espectros de onda, principalmente la visible, procedente de fuentes artificiales. Se manifiestan en iluminación del cielo nocturno, deslumbramiento, intrusión, cambios en el ecosistema nocturno y el exceso de consumo eléctrico. La iluminación del cielo nocturno se refiere a la emisión de luz hacia el cielo. Esta emisión genera interacciones con las partículas de la atmósfera, polvo en suspensión, humo, contaminantes, etc., incluso con la humedad, haciendo que se refleje en todas direcciones. Esto genera el perceptible halo luminoso que recubre las ciudades, que incluso puede ser visto a varios kilómetros. Es de destacar que el halo luminoso que cubre la ciudad de Ushuaia puede observarse en la bajada desde el paso Garibaldi a Rancho Hambre, y llega hasta una altura tal que puede ser visto desde los aviones comerciales que llegan a nuestra ciudad. El reflejo de la luz en la atmósfera hace que se pierda la visibilidad de una gran cantidad de estrellas, siendo visible desde la ciudad solo las más brillantes. Si nos alejamos de la ciudad una noche despejada y sin luna, podremos observar la inmensa cantidad de estrellas que adornan nuestro cielo. El cielo nocturno es un patrimonio de la humanidad y de las futuras generaciones, que no podemos o no debemos permitir que se pierda. Ha sido desde tiempos pretéritos fuente de inspiración para los poetas, interrogante para los científicos, admiración para la gente común. Forma parte de nuestra belleza natural, junto con las montañas, los ríos, los lagos, los bosques, costas, etc. Inclusive es un gran atractivo turístico, que no debemos perder. Es común que un turista proveniente del hemisferio norte, al llegar a nuestra ciudad, pregunte dónde está la Cruz del Sur, la constelación Crux, porque ellos no pueden apreciarla desde su latitud, tal como nosotros no podemos ver la estrella polar. También tenemos el privilegio de tener sobre nuestras cabezas dos galaxias visibles a simple vista denominadas Gran Nube de Magallanes y Pequeña Nube de Magallanes, que no se pueden ver desde la ciudad, solo observables saliendo varios kilómetros. Si usted es atento, se habrá dado cuenta que luego de una noche despejada en la que ocurrió un apagón, al día siguiente mucha gente tiene como tema de conversación el cielo estrellado. El deslumbramiento. Este fenómeno ocurre cuando una fuente de luz artificial ilumina nuestros ojos, y mayor es cuando más adaptados estén nuestros ojos a la oscuridad. Esto es muy común al viajar de noche, cuando un automóvil de frente nos ilumina con las luces altas. Esto es algo indeseable, además de constituir un desaprovechamiento de la energía, un despilfarro, va en contra de la seguridad vial. Es común, y que a todos nos ha ocurrido, que saliendo de noche de la ciudad nos encontremos sorpresivamente con una zona tan oscura, aparentemente tan oscura, que no podemos ver. Esto se debe a que estamos deslumbrados con las luces de la ciudad. Al llegar a la zona rural, esta iluminación se pierde y nuestros ojos se demoran un tiempo en adaptarse. Luego de la adaptación podemos ver con total normalidad. De igual forma ocurre a la inversa. Al llegar a la ciudad nos encontramos con una luz cegadora. Nuestra ciudad no es plana, tiene grandes desniveles. Algunos postes de iluminación callejera alcanzan la altura de los ojos de un automovilista que se encuentra en una calle de mayor altura, incidiendo directamente en los ojos. No solo el alumbrado público produce deslumbramiento, existen algunas luces, ya sean de seguridad u ornamentales, que se proyectan directamente hacia los ojos de los conductores. Un ejemplo es el reflector que ilumina la aduana. La aduana, alrededor de la aduana, hay varios reflectores que están iluminando el edificio. Sí, como un sistema lumínico ornamental, no tiene otra función. Al circular por la avenida Maipú, en sentido de sur a norte, al llegar a la altura de la aduana, ese reflector produce un gran deslumbramiento. Eso implica un gran peligro, ya que se encuentra muy cerca de una esquina. Generalmente, cuando un automovilista nos ilumina con las luces altas, nosotros le respondemos con las nuestras, ¿sí? Le hacemos luces intermitentes para que esa persona baje las luces. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos está deslumbrando. El problema que existe es que, como estos reflectores están fijos y no hay ninguna persona que esté atenta a encenderlo o apagarlo, nosotros, por más que le hagamos señales de luces, el reflector va a seguir iluminando nuestros ojos. Existen muchos casos así en la ciudad. Por ejemplo, yendo por Gobernador Paz, a la altura de las 200 viviendas, ¿sí?, el barrio Storni, hay un reflector en el estacionamiento que apunta hacia la calle. Es el equivalente a tener un auto de frente con las luces altas. Hay otros reflectores de este tipo en otros lugares de la ciudad. Hay uno, no recuerdo bien cómo se llama la... No recuerdo el nombre de la calle, pero está cerca de la rotonda donde se encuentra la EPET, ¿sí? Es una bajada que da contra Gobernador Paz, y luego sigue... Si se sigue bajando, se va hacia Deloki. Ahí hay una agencia de venta de automóviles que tiene un gran reflector, y ese realmente... el deslumbramiento es tan grande que lastima los ojos. Pero volvamos al caso de este ejemplo que estoy dando de la avenida Maipú, ¿sí?, el de la aduana. Hagamos un cálculo muy muy rápido, ¿sí?, muy burdo. Supongamos un automóvil circulando por la avenida Maipú lo hace a unos 40 kilómetros por hora. Sabemos que muchos lo hacen a mayor velocidad, ¿no? Pero la velocidad máxima, 40 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora son 40.000 metros por hora. Es decir que si hacemos 40.000 metros dividido 3.600 segundos, es igual a 11,11 metros por segundo. Si el tiempo entre el deslumbramiento y la adaptación durara un segundo, estaríamos circulando a ciegas 11 metros cerca de una esquina. Otro tema importante, que también es perceptible, es que los conductores circulan a mayor velocidad cuando la calle está más iluminada, siendo contraproducente para la seguridad. El modelo luminotécnico actual prioriza el deslumbramiento, debido a que el exceso de iluminación genera una falsa sensación de seguridad, siendo que este tipo de iluminación atenta contra la buena visión. Sigamos con el tema de la contaminación lumínica. Estamos viendo los diferentes tipos. Otro tipo que mencioné fue la intrusión. La intrusión lumínica ocurre cuando las luces de la calle ingresan a las viviendas. Esto es inevitable, aunque se tomen las medidas necesarias en las ventanas para obstruirla, porque siempre un porcentaje de esta logrará ingresar. Existen casos aberrantes de luminarias que se encuentran junto a las ventanas o reflectores iluminando directamente a la fachada. Si tomamos en cuenta que los ciclos corporales están en sincronía con los ciclos día-noche, es de esperar que la intrusión lumínica tenga influencia sobre el sueño, generando malestar, sueño poco profundo, irritabilidad, etc. Exceso de consumo eléctrico. Este es un efecto final indeseable. Las luminarias que se utilizan generalmente producen un derroche de energía eléctrica. ¿Qué puede evitarse? Algunas de estas desperdician un 25% de energía y otras llegan a un 40%. Esto es fácilmente demostrable. Solo es necesario observar los artefactos en forma de esfera que se utilizan para iluminar algunas zonas. Es evidente que un gran porcentaje de luz se dirige al cielo. La luz que se proyecta al cielo o a lugares donde no son útiles genera derroche de electricidad, combustible fósil, etc. La quema de combustibles fósiles genera gases contaminantes, que es uno de los causantes del famoso efecto invernadero. En estos años ha surgido el problema de la limitación de la provisión de gas natural durante el invierno. Hasta el momento no hubo inconveniente con la usina de Ushuaia porque el invierno fue benigno, pero ante un invierno crudo puede ocurrir que el abastecimiento de gas esté limitado y se tenga como consecuencia apagones programados para ahorrar combustible o la necesidad de acopio del mismo durante el verano. Si las luminarias utilizadas son menos contaminantes y dirigen la luz donde debe ir, como consecuencia se logrará un ahorro de energía, porque al iluminar solo los lugares útiles, tiene como consecuencia una necesidad menor de energía eléctrica. También es de público conocimiento la ratificación del 16 de febrero del año 2005 del Protocolo de Kioto, un esfuerzo a nivel planetario para disminuir las emisiones de gases culpables del calentamiento global. Cambios en el ecosistema nocturno. No solo los insectos o depredadores nocturnos como los búhos, lechuzas o murciélagos resultan afectados por la contaminación lumínica, sino también las flores, que necesitan la oscuridad para polinizarse, diversas plantas, peces que actúan de noche o aves que aprovechan la oscuridad para realizar sus vuelos migratorios. Existe todo un ecosistema noctívago que sufre los efectos de la contaminación lumínica. Esta biota noctámbula se ve agredida por unas condiciones artificiales de exceso de luz. El 75% de los seres vivos tiene una actividad preferentemente nocturna. Conocen el medio como si fuera de noche y los destellos de la ciudad los despistan de sus naturales obligaciones. El exceso de iluminación, tanto desde el punto de vista de la intensidad como de la extensión, perturba la vida nocturna de muchas maneras, ya que altera ciclos vitales, pautas de reproducción, alimentación y territorialidad. Si además se tiene en cuenta que el 80% de la biomasa de la Tierra procede de la vida y funcionamiento de los insectos, puestos que son la principal fuente de alimentación de los animales, las perturbaciones causadas por la contaminación lumínica, local o general, reduce el número de insectos lucifílicos que sienten atracción por la luz. Su equilibrio repercute, por tanto, en la alimentación de la fauna que se nutre de estos seres. Solución. ¿Existe solución a este problema? Claro que sí, y por supuesto, no consiste en dejar de iluminar durante la noche, sino hacerlo mejor. ¿Cómo se logra esto? La respuesta es sencilla. Solo hace falta un poco de sentido común y seguir una pequeña regla. Solo se debe iluminar donde la luz es necesaria. Un ejemplo muy típico son los postes de alumbrado público. ¿Qué deberían iluminar estos postes? Las calles y las veredas, no toda la manzana como ocurre en este momento. Esto se logra simplemente modificando las luminarias. Deben tener una pantalla reflectante que evite que la luz se disperse hacia lugares donde no es necesario iluminar. Hay algunas pequeñas reglas que se deberían seguir. Por ejemplo, en las luminarias, el haz de luz producido no debe extenderse fuera de la zona que necesitamos iluminar, ya que esta es energía que se pierde produciendo deslumbramiento, fatiga visual y contaminación lumínica, iluminación del cielo nocturno. Por lo tanto, la luz no debería proyectarse por encima del hemisferio horizontal. ¿Sí? La boca del reflector debe orientarse siempre hacia el suelo con el cristal de cierre en posición horizontal. Cuando el centro de la zona iluminar se encuentre desplazado de la vertical de la luminaria, se utilizará una con un reflector asimétrico que produce un haz de luz inclinado manteniendo horizontal la boca del reflector. Otra solución aceptable, si la luminaria es de reflector simétrico, consiste en dotarla de una rejilla o visera que corte el flujo superior y lateral, reflejándolo hacia el suelo, procurando además que su inclinación no supere los 45 grados. No solo se debe seleccionar la luminaria adecuada, también es necesario elegir la lámpara conveniente. Es verdad que el precio de las lámparas de alto rendimiento puede ser alto, pero esto no debe ser determinante porque a largo plazo resultan más económicas, mayor duración, mejor rendimiento, menor consumo, menor contaminación. ¿Qué más se puede hacer? Reducción del nivel de iluminación después de la medianoche. No tiene sentido mantener iluminada una zona por donde nadie transita luego de la medianoche. Quizás una solución sea utilizar doble cableado para los postes de alumbrado público. De esta manera, luego de la medianoche, se podrían apagar las luminarias impares o pares, reduciendo a la mitad el nivel de iluminación y de consumo. Lo mismo ocurre con la iluminación de monumentos, edificios históricos, etc. Deberían apagarse luego de la medianoche, ya que esta iluminación es solo ornamental. La optimización de una instalación de alumbrado. Además de los aspectos mencionados, existen otros que se deben tener en cuenta para optimizar el rendimiento y el coste de una instalación de alumbrado de exteriores, como pueden ser, por ejemplo, el nivel de iluminación recomendable según el tipo de vía a iluminar, la altura sobre el suelo de las luminarias, o la distribución de la luz que éstas proporcionan, sin olvidar el compromiso eficiencia estética, al que a veces hay que llegar, así como la reducción de obstáculos o barreras arquitectónicas, evitando postes en las aceras cuando las luminarias puedan instalarse en las fachadas. Espectáculos luminosos. Esto todavía no es común, al menos en Ushuaia, solo hay algunas excepciones. Muchos espectáculos que realizan con luz láser o con reflectores de alta potencia no solo iluminan el cielo innecesariamente, sino que también pueden ser peligrosos para la circulación aérea. Un láser de alta potencia, como los utilizados en estos espectáculos, puede ser visto a 40 kilómetros de distancia. Si se utilizan estos artefactos apuntándolos al cielo, puede golpear la cabina de un avión que realiza el descenso en nuestro aeropuerto, con el riesgo de iluminar los ojos del piloto que hace la maniobra. Esto, en otros países, está totalmente prohibido. Nuestro planeta es solo una mota de polvo en la inmensidad del universo. Hasta el momento, la especie humana es la única conocida que tiene inteligencia. Y este pequeño punto azul ubicado en los suburbios de la Vía Láctea es nuestro hogar. Un pequeño hogar que debemos cuidar. Todavía no tenemos la tecnología para migrar a otro planeta si arruinamos el nuestro. Por el momento es el único habitable de nuestro sistema solar. Es imposible escapar si destruimos nuestro frágil planeta Tierra. Las personas de las generaciones futuras tienen derecho a una tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo puro. Esto es una declaración de la UNESCO. El artículo número 5 de la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras de la UNESCO. Artículo 5, protección del medio ambiente. Para que las generaciones futuras puedan disfrutar de la riqueza de los ecosistemas de la Tierra, las generaciones actuales deben luchar en pro del desarrollo sostenible y preservar las condiciones de la vida, y especialmente la calidad e integridad del medio ambiente. Las generaciones actuales deben cuidar de que las generaciones futuras no se expongan a una contaminación que pueda poner en peligro su salud o su propia existencia. Las generaciones actuales han de preservar para las generaciones futuras los recursos naturales necesarios para el sustento y el desarrollo de la vida humana. Antes de emprender grandes proyectos, las generaciones actuales deben tener en cuenta sus posibles consecuencias para las generaciones futuras. Los que tengan acceso a Internet pueden utilizar cualquier tipo de buscador e ingresar la frase contaminación lumínica o polución lumínica, y se van a encontrar con cientos de entradas a sitios web que tratan este tema. Desde uno de los más importantes, que es www.darksky.org, que es una entidad que a nivel mundial está luchando contra la contaminación lumínica, hasta pequeños sitios de aficionados a la astronomía.